musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lana del Rey comparte un adelanto de su nueva canción para Guillermo del Toro. La cantante, quien estrenará su próximo disco Norman Fucking Rockwell este mes, participará en el soundtrack de Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad, producida por el cineasta mexicano con el cover de la canción Season of the Witch, original de Donovan. La película llegará a las salas de cine este 15 de agosto. Además, la intérprete de Summertime Sadness estuvo presente el día de ayer durante la develación de placa del ganador del Oscar por La Forma del Agua en el Paseo de la Fama en Hollywood. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.